nothing bad is happening when you die. But how you live, living in fear and living twisted and living neurotic and living upset by your thoughts, if you have a bad thought, look into where it came from and don't be bothered by it and take the thoughts out of it. It's a trick. It means you have to take power in your psyche. Thank you.

facebook.com/StefanoNoferini y mantén tu dedo sobre el pulso. And track lists at soundcloud.com/Stefano_Nofarini. trouble I got in New York. más nuevos cada semana. Club Edition. Thank you. Ritmos exclusivos en todo el mundo. Solamente aquí en Club Edition, presentado por Stefano Noferini. Right.

exclusive beats from around the globe. Only here on Club Edition by Stefano Noverini. Edición y las listas de canciones en soundcloud.com/Stefano-Noferini. We'll be right back. Edition exclusive on Spotify, iTunes and SoundCloud. Check all playlists in exclusive on Spotify, where also you can download full episode. Enjoy the weekend, see you next week, bye bye and ciao. Club Edition está exclusivamente con toda la lista en Spotify, donde puedes encontrar la versión descargable de todo el episodio. Que tengan un buen fin de semana, desde Stefano Noferini, un abrazo y ciao. You've been listening to Stefano Noferini's Club Edition. Club Edition. Has estado escuchando el Club Edition de Stefano Noferini. If you want to listen again to the sounds of Club Edition, then pop over to stefanonoferini.com or find us on SoundCloud or through iTunes. Si quieres volver a escuchar los sonidos de Club Edition, pásate a stefanonoferini.com o encuéntranos en SoundCloud, Mixcloud o a través de iTunes. Delta 90.3. Buenos Aires. Delta 90.3. Electronic music station. Espacio publicitario. Speed Unlimited. Speed Unlimited. Energy drink. 24 hours. Speed Unlimited. Day and night. Champagne Premium. Liaison. First class. Extra brut. Liaison. French style. Gooey beer and dumplings. Es street food asiático. Sin salir de Palermo, proba nuestros baos, dumplings, buns, ramen. Con una fusión única en Argentina y acompañada por 10 canillas de cerveza artesanal. Estamos en Justiniano Carranza, 1591. Desde las 12 y hasta las 2 a.m. Seguinos en @goydumplings. Pagar al revés es garpa. Y cuando algo garpa, significa que está bueno. Que el jefe se vaya de vacaciones, garpa. Tener un amigo mecánico, garpa. Tener un Provincia Net Pago cerca, también garpa. Para pagar todo, pero más simple. Estés donde estés, tenés uno cerca. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Consulta tu local más cercano ingresando en provincianet.com.ar. PM Open Air presenta a Adriatic y Pampot. La fiesta más canchera de los sábados a la tarde pisa fuerte en su séptima temporada. El sábado 29 de septiembre recibirá a los suizos Adriatic y a los alemanes Pampot, quienes estarán disfrutar con sus encantadores y poderosos beats. Festejemos juntos con este line-up de lujo. 7 años bailando juntos. Adriatic y Pampot en PM Open Air. Sábado 29 de septiembre. Invitan DJ Mag Latinoamérica y Delta 90.3.

Delta 90.3 Electronic Music Station. Thank you. Delta. Delta 90.3. Electronic Music Station. Oh, Delta 90.3 Electronic Music Station. If you Delta. Delta. Delta 90.3. Electronic music station. We'll be right back.